Buenas noches desde Radio Cucaracha, son las 10 y 5. Bienvenidos a Contrabando. Esta noche nos acompaña Javier Hevia para comentar las noticias y todo el mogollo que tengamos. Pues empezamos el programa, caballeros. Buenas noches, como decíamos, desde Radio Cucaracha 107, la radio libre de Asturias. Empezamos con Contrabando, con invitado Javier Hevia para comentarnos todo el mogollo de la cuestión. Buenas noches, Javi. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Aquí con Jorge, a ver la que liamos, qué comentamos. A ver, Javi, vamos a ver qué pasó hoy por aquí. Cuéntame. Tenemos una noticia ahí de los salsas que quieren contratar a chavales menores de 35 años, que salió esta semana ofreciendo trabajo en prácticas, y piden que sean estudiantes y licenciados. El programa es Muévete. Pero bueno, digo yo que será menores de 25 a 35 por las subvenciones que les den, ¿no? Pues supongo que sea por eso, porque también en esta época, si quieren ayudar a esa gente, también tenían que abrir un poco más la edad, ¿no? Son listos los de los salsas, ¿eh? Eso vemos, que van a querer atrapar de las subvenciones. Bueno, lo bueno es que ya tiene contratado con muchas universidades de Galicia, Salamanca, de varios sitios tiene este programa. Por una parte va bien, por otra parte va mal. Pero bueno, tendría que ser para todo el mundo. Muévete tú, me muevo yo, ¿no? Claro. Más, está bien que quieran ayudar a los jóvenes, ¿no? Pero también yo pienso que muchos de los jóvenes, el 70% o el 80%, están en casa y había que intentar ayudar más a gente de un poco más de edad, que son los que de verdad pueden tener hijos y tienen hipotecas y eso. Pero claro, ahí ellos no atrapan nada de subvención. Vaya. Pues nada, dime tú. Tenemos también el problema con las GAE, que desde el programa Contrabando nos estuvimos intentando poner en contacto con ellos toda la semana. El lunes me contestaron diciéndome que, bueno, que sí me podían mandar todos los artistas contratados por ellos para no incurrir desde esta emisora en un delito. Y así quedó la cosa. Durante toda la semana se fue esperando y ayer nos hemos vuelto a poner en contacto con ellos diciéndonos que Nanay de la China, que si queremos que lo pongamos, pero que paguemos. Entonces están esperando que cometas el delito para después poder denunciarte y a tapar dinero. Exactamente, a poquín a la abuela. Pues ese es el problema con las GAE. Yo animo a todas las emisoras que antes de caso hagamos caso omiso. Como mucho que nos van a decir que no lo pongamos, pues nos rectificamos, pedimos perdón y fuera. Se han sacado el problema. Bueno, también teníamos una noticia. Esta es muy buena. Esta es muy buena. Han encarcelado en Nueva Zelanda a un señor por ver porno animado, pero específicamente de elfos. El hombre ha sido encarcelado por posesión de pixie sex. O sea, por lo que es lo mismo, vídeos de dibujos animados de elfos, duendes y otras criaturas de fantasías manteniendo seso duro. O sea, el tío fue la bomba. Cuidadito con Nueva Zelanda y cuidadito con los dibujos. Y los dibujos deben de ser muy explícitos. Vaya. Bueno. Bueno, volviendo al tema de Ajedi. Yo les dije que les iba a dedicar una canción, porque supongo que este será el nuevo boom de todas las casas discográficas. Por lo tanto, un momentito que lo encuentre. Bueno, pues lo voy a poner dentro de un cachín. Por ahora voy a poneros otro temilla, mientras tanto que arreglamos todo esto. It's my aeroplane. Flash of spike with pain. It's my aeroplane, measures by quick name. That mother who goes inside of me, I'm overcoming gravity. I'm overcoming gravity. It's easy when you're sad to be. It's easy when you're sad. Hello, me. I like the spike with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Sweet and sour chain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Pleasure spiked with pain. Amigos, seguimos con las noticias absurdas. Tenemos aquí una buenísima noticia. Dice, detenido tras robar una bicicleta cuyo dueño la vio a la venta por internet. ¿Qué nos dices de esto, Javi? Pues que ya ves, que después la policía se quiere ganar los puntos y como siempre los cuerpos de seguridad del Estado siguen en su línea, que se lo hay que dar todo hecho. Un chaval al que le desapareció la bicicleta se tuvo que preocupar de buscar no solo por la ciudad, sino buscar también por internet, hasta que tuvo la suerte de verla en una página, el cual quedó con el vendedor para ver si era su bicicleta. Y bueno, por 500 pavos, macho. Y es que era una bicicleta bastante cara, valorada en más de 1.000 euros, y la tenía a la venta por 500 euros. Así que después de intentar quedar con el vendedor y ver si era su bicicleta, fue cuando se puso en contacto con la policía, es decir, dándoselo todo mascao a ellos para que fueran y cogieran a Ladón. Con lo que después, como siempre, las fuerzas de seguridad del Estado sacan la foto con su escudo como si hubieran hecho una detención de aquí te espero. Como la de Se Busca, ¿no? Algo así. Se Busca totalmente. Bueno, lo que tenemos que sacar claro de esto, Javi, es que los miércoles no podemos colgar bicis en internet. Sí, sí. Bien. No, no podemos. Hay que buscar en anuncios clasificados en el periódico y sin foto. Muy bien. Pues vamos a por la siguiente noticia absurda. A ver la siguiente noticia absurda. Bueno, esta sí que es la bomba. Es que es buenísimo. El alienígena de Atacama tiene ADN humano. Es un mutante. Esto sí que es bueno. ¿Humano es alienígena? Bueno, por ahora es un ata. Es un ata ulfo. La madre es una chica indígena chilena. La chica esta dice que textualmente. A ver qué es lo que dice textualmente esta chica. Uy, uy. Dice, la secuencia que obtuvimos de la mitolocondria nos señala con un gran porcentaje de acierto que la madre es una indígena chilena. Sí, sí, la madre es chilena. ¿Y el padre qué sería del espacio y sería entonces ella abducida? Eso es lo que dicen. Esto es un expediente X clasificado por la NASA, por lo que parece. Y como siempre nos quieren mitificar de que no existen alienígenas. Bueno, pues los Estados Unidos ya se hicieron eco de esta noticia. Hicieron un documental que se llama Sirius. No os doy el enlace porque igual... Como bueno, los americanos tenían que ser. Bueno, tin, tin, tin, tin, tin. Noticias absurdas. A ver, un momentito. Esto de que tengamos que cubrir un espacio que no teníamos. ¿Qué nos dices de esta, Javi? A ver, un momentito. Pues que hay una mujer barbuda que aunque se siente sexy, lógicamente, no le importa en absoluto tener barba, ¿por qué no? Bueno, queremos deciros a todos los que nos escuchan en esta onda que todas las noticias que estamos dando son noticias que están publicadas de esta semana. Por lo tanto, que no es algo que nosotros no lo sacamos debajo de la manga, ¿no? Es más, la señora barbuda que se siente sexy se llama Marianne. Es alemana y les podemos certificar. Uy, que... Se llamará Merkel, Marianne Merkel. Sí. Solo que esta, en vez de llevar, como siempre, esos chaquetones, pues va de vestido y de minifalda. Pero bueno, podemos testificar de que no es ningún alemán haciéndose pasar por mujer, ¿eh? No, se llama Marianne y dice textualmente que se siente más confiada desde que se conoce mejor. Que bueno, que ahora que se recorta la barba se siente más, ¿cómo se dice? Más femenina. Un poco suerte, utilizará la cuchilla de fuego. Bueno. Esta mujer estuvo durante 10 años sin pareja hasta que salió en un programa de Alemania y a partir de ahí le llovieron como chorros. Digo yo que será por el dinero. No lo sé, como los alemanes son cabezas cuadradas, ¿quién sabe? Bueno, pues después de esta noticia absurda, ponemos otro tema. Y seguimos viendo lo que se cuece por aquí. It's understood that Hollywood's have California. Bueno, o volvemos con las noticias absurdas, que esta de absurda no tiene absolutamente nada. Pero nada. Dice, una mujer descubre ahora que lleva 37 años con un cuchillo clavado en el hombro. ¿Qué dices, Javi? Joder, es alucinante. Después de muchos años con dolores y quejándose, venga a tomar pastillas y poniendo inyecciones, lo que no debió de ir, nunca debió de ser al fisioterapeuta, porque nunca se lo debió de ver. Después de tantos años, ahora mismo descubre que tiene un cacho de un cuchillo clavado en el hombro. Bueno, esta señora se llama Rosmaria Aparecida Rosa de Almeida. Dicen que es increíble esto, pero bueno, increíble no, es muy serio el tema. Como vemos, es una señora brasileña, que ya sabemos la delincuencia que hay en ese país, y hace, por la pinta, parece que cuando tenía 16 años, hace 40 años, un exnovio que tenía en aquella época, la apuñaló. La señora la llevaron al hospital, le curaron la herida, y ninguno de los médicos se dio cuenta que más de la mitad del cuchillo le quedaba dentro del cuerpo. Es completamente alucinante. Que los médicos no ya lo han visto. Yo he visto muchas veces que te olviden dentro un cacho de gasa, pero la mitad de un cuchillo. Es muy seria la cosa, ¿no? Sí, sí que lo es, sí. Pues nada, pero sabemos que hay otros países que están como nuestro. Joder, pues a mí que me lleva doliendo cosa de 5 o 6 años una pierna. Pues igual tienes ahí metido, yo que sé, Javi. Tengo un cacho de paraguas de pierna. No lo sé. Igual sí, señor. Pues nada, con esta noticia que la dábamos como absurda, pero de absurda no tiene nada, volvemos a noticias nacionales. De la seguridad social. Bueno, ha salido también otra noticia, Javi, que dice que el 23% de los parados cobran el subsidio y trabajan cobrando en negro. También dicen que con el dinero de estas ayudas se pagaría la deuda que tenemos. Digo yo, una persona que cobra 400 euros con 5 hijos, paga casa, paga luz, paga agua, ¿qué es lo que tiene que hacer? No lo sé, yo pienso que valdría más preocuparse de los políticos, de lo que ellos... No, me parece, Javi, me parece que no tienes el micro. ¿Sí? A ver, coge el 3. El 3, vamos, sí. Ahora bueno. Sí, pues así que llevas hablando todo el rato sin micro. Pues yo pienso que, vamos a ver, los señores políticos más se podían preocupar del dinero que ellos están chuleándonos, a ver con eso cuánta deuda se podían quitar y ayudar a muchas familias, no preocuparse de un pobre señor igual albañil con 4 o 5 fíos, con una hipoteca de 900 euros, una mujer que bastante tiene con cuidar de la casa y de sus hijos, y para 426 euros que queda, sin asegurarle que igual tenga 20 días de trabajo. Es lógico que para un chollo que le pueda salir una vez al mes no va a pagar autónomos y perder los 426, porque igual el chollo es para hacer una tontería que gana 50 o 70 euros, tiene que pagar los 400 de autónomo, y pierde los 426. Fijo que ese señor, si le aseguraran que va a tener 20 días de trabajo o trabajar en una constructora y ganar al mes 1.100 o 1.200 euros, fijo que estaría encantado de no estar cobrando de la seguridad social, ya que de la otra manera le cotizaría para la pensión y para más cosas. No preocuparse de eso. Lo que tenían que hacer era intentar fomentar de alguna manera los trabajos y no preocuparse de si un pobre señor, al no llegar a final de mes, tiene que buscarse la comida en otro sitio. Bueno, sí, y esta gente, tanto pensar, no piensan que con el dinero del caso Nous, con el caso Bárcenas, Gürtel, los sueldos vitalicios, las liquidaciones que sacan multimillonarias, el caso Malaya y un largo TCTC que tenemos en este país, Javi, Con eso no pagamos nada. Pero si no hace falta ir tan lejos, solo hay que mirar el dinero que están dando a la banca, que es curioso. Mira, les voy a contar un caso que me pasó esta semana. El caso. Esto es como el periódico antiguamente de sucesos, pero esto sí que es verídico y es lamentable. Espera, Javi, que vamos a poner música de fondo para el caso. A ver. Un momentito. Ya tienes. Bueno, pues yo soy uno de esos 6 millones de españoles que estoy en el paro, que no creo ni esa ayuda que dicen que hay gente que la está cobrando de los 426 euros, que no me puedo permitir tener una cuenta bancaria, ya que todos los meses, al no tener 1.000 euros en la cuenta, tengo que pagar por ella, por lo que tuve que dar la cuenta de baja. Y el otro día tuve que vaciar una hucha que tenía en casa, una pequeña hucha de andar metiendo cosas, poco dinero. Bueno, un poco, pero tuyo. Que me dio vergüenza hasta ir a cambiarlo. Voy a una sucursal bancaria y, claro, los señores están tan atareados en contar el dinero que nos están chuleando, que no me quisieron cambiar por no tener cuenta en ese banco. Pues la única solución que me quedó, fui al Banco España, y ahí llevo la sorpresa: el Banco España tampoco me lo quiso cambiar. Después de hablar con el director, me dijo que allí solo se cambiaban divisas. Ya te dio para mucho la hucha, Javi. Ya me dio para mucho. Yo le dije que era moneda española, que me la tenían que cambiar. Y me dijo que no, que para eso estaban los bancos, que fuera mi banco. Cuando le dije que no tenía cuenta, pareció un bicho extraño. Me miró con una cara, yo no sé, me miré entero a ver si era que iba mal vestido, pero no. Parece ser que me miraba extrañado como en este año, en el 2013, una persona no tenía cuenta bancaria. Bueno, yo creo que sé porque te miraba raro, Javi. Con 6.200.000 parados, el 10,7% de déficit, un 89% de deuda pública, recortes en sanidad, recortes en educación y más impuestos, yo creo que dijeron, bueno, este no sé, este no es de los nuestros. O le extrañaría que una persona fuera con monedas de 5 céntimos y de 2 céntimos, no sé. Al final, pues tuve que ir a la Limerca, y la pobre señorita de la Limerca le tuve que pagar el pan y la Coca-Cola con céntimos. Pues sí que sería la cosa, sí que sí, y triste. Señor, es triste sí, de verdad es. Sí. Que el Banco de España que expende la moneda no te la quieran cambiar, solo se dediquen a divisas, como si de todos lleváramos en los bolsos dólares. Pues sí, pues sí. Pues nada, para eso salió un tema también, Javi, que dice que cuando te pasen estas cosas, la Iglesia dice que orando se te pasan las penas. Por lo tanto, no tienes dinero, vas a la Iglesia, oras y ya, por lo menos, se te quitan las penas. Digo yo, que como vayas 30 veces, te pegan 30 hostias, por lo menos sales caliente. ¿Y la hambre? ¿Se te quita la hambre? No, claro, que va a quitarse el hambre. Bueno, con la pena no se llena el estómago. Eso es lo que dice la Iglesia. Porque eso sí que es alucinante. Es como la gente que dice, cuando una persona haces algo porque tienes que alimentar a tus hijos y te ves obligado, te dicen que si no tienes vergüenza. No sé, Jorge, yo pienso que la vergüenza no me da de comer. No, que va, ni te da la vergüenza a ti, ni de comer, ni de nada. Ni nada. Por lo tanto, yo pienso que hasta que todos nosotros somos los que más estaremos chillando en este tema, Javi, pero hasta que todo el mundo no salga y diga y el Estado se entere de lo que nos están haciendo, la cosa va para largo, Pues va para largo. Los que no tienen vergüenza es el clero, que van diciendo todas esas cosas, se preocupan de los matrimonios homosexuales, a estas alturas todavía se siguen preocupando del aborto. Ah, bueno. Una mujer aborta o no aborta. Esa es otra. O sea, que si tu hija es violada, por sus santas narices tiene que tener el guaje. No, y aunque no sea violada, vale más que nazca un niño y que pase hambre, que no lo puedes alimentar. Bien. Yo pienso eso, pero macho. Ya una mujer que sufre un trauma de esa índole, imagínate que encima diga, bueno, pues por... Sí, tengas que tener el hijo y aunque con el tiempo le cogerás cariño porque es un hijo tuyo, pero nunca se te quitará la cosa de que cada vez que lo veas te recuerdes el momento de cómo fue concebido ese niño. Por supuesto. Oh, pues nada. Ellos no se preocupan de cuántas mujeres abortarían que dejaron ellos embarazadas. Bueno, en las obras de aquí de la catedral y la biblioteca tuvieron que parar las obras porque encontraron huesos de niños y movidas de estas enterradas. Bueno, o sea que la cosa con la Iglesia va a que arde. Dime, Javi, ¿qué más noticias tenemos hoy? Bueno, no sé, porque ya después de ver todas estas noticias es que ya me da la cabeza tanto de pensar de pensar si serán absurdas o no, ¿no? Si serán absurdas o será la realidad que tenemos en estos momentos. Bueno, no, la realidad es la que tenemos y porque lo tomamos a cachondeo, pero... ¡Ay! Pero ¿sabes cuál es la noticia más absurda que estoy yo viendo en esta temporada? Dime. La de la infanta Cristina. ¡Uy! Que la hayan intentado imputar. Esa sí que es absurda, esa noticia. ¿Cómo? Ah, que es absurdo que la intentaran. Sí, como una infanta de nuestra patria española la vamos a imputar. Si esa gente, es lógico que tenga inmunidad. Es que es lógico. ¿Cómo Juanito va a consentir que su hija la impute? Yo es que no conozco esas palabras. Inmunidad, no imputado. Es que no lo entiendo. Y que su yerno haya llevado dinero. ¿Cómo no? ¿Quién va a alimentar a sus nietos? Pues tú, yo y otros 40 millones. ¿Cómo no? Y después se preocupan de que yo no llego a final de mes y tengo que poner 4 ladillos a una pobre señora y le tengo que cobrar 50 euros y me los embolso para el bolso. Eso es lo que de verdad preocupa. Bueno, esperemos que todo esto cambie, Javi, para que no seamos un país absurdo. Pues absurdo, ya hace muchos años que lo llegamos siendo, y me parece que ya va a pasar mucho a que lo consigamos quitar. Bueno, dicen los especialistas que 10 años mínimo para que el país se estabilice, no para que sigamos adelante, sino para que estabilicemos. Por lo tanto, por lo tanto tenemos para largo. O sea, tu fío ya comerá faves y la mía también. ¿Eso qué son? ¿10 años lo que ellos calculan? Sí, sí. ¿Volver a llenar la saca para volver otra vez a vaciar? No, 10 años en que España se recupere de este caos. Simplemente recuperarse, ni que avancemos, recuperarse, no más. Y si no diéramos ayuda a la banca y esos casos que dijiste hace un momento, el caso Nos, Bárcena y todo eso, les obligaran a devolver el dinero, ¿no conseguiríamos acortar ese tiempo? ¿Tú qué dices, Jorge? Hombre, no es que acortáramos el tiempo, Javi, es que sería una loto que nos tocarían a todos. Sí. Seríamos uno de los países más ricos de Europa. Claro. Ten en cuenta que aquí fueron todos a manos llenas. A manos llenas, bolsos, maletas, como decía la mujer del Cachuli, bolsas de basura llenas. El Cachuli. Pues mira, ahora que dices tú lo del Cachuli, estando yo en el 90 en Marbella con Gil, hubo un problema, había un mitin, el mitin para la juventud, lo quise llamar. Entonces yo subí a hablar con Gil y le dije lo que pensaba, que eso era un atraco a mano armada. Al rato, estando en Madrid, mi hermano tenía un bar en el Puerto Deportivo y me llaman por teléfono diciendo que Jesús Gil con... Estaba en la piscina con Imperios y con las mamachicho, ¿no? Exactamente, esa época fue. Pues, nada, que habían bajado al Puerto Deportivo Pedro Román, que era teniente alcalde, Carlos Fernández, que era el concejal de juventud, y la tropa que tenía detrás, a cerrar los bares. Allí salió un pisprocio de la de Dios. Volví a ir a hablar con Jesús Gil, con Carlos Fernández, y me ofrece un trabajo en la Concejalía de Juventud. Y yo le digo que nada, que yo no me vendo. Lo que quería era hacerte callar la boca y que no levantaras la ampolla. Pues lo que no levanté fue un curro más en Marbella, Javi. Así me lo diría él. Eso sí que era la mafia personificada en Marbella. Bueno, de aquella, el señor Cachuli estaba trabajando en una cafetería, él y su mujer. O sea que antes eso, Marbella era un pueblín. Ay, el Cachuli. Que Dios lo tenga a la cárcel. Bueno, Javi, ¿qué me cuentas más? Pues no lo sé, la verdad, porque ya te digo que estoy últimamente bastante quemado con todo lo que está pasando. Bastante quemado estoy. Te comento, Javi, ¿sabes que esta noche yo había dicho también que iba a hacer un programa de la música de los años 70? Oh, muy bien, muy buena, muy buena música. Entonces tengo pensado, mientras tanto que lo vamos preparando, dejarle con unos cuantos temas a estos oyentes y así vamos nosotros preparándolo. Pues muy bien. Te voy a decir, traje un listado de Jenny Joplin. Muy buena. De Jenny Hendrix. Mi Hendy. También traje un... ¿No poco te irías por casualidad Yeto Tull? No, porque traje unos que fueran de los finales de los 60, otros de los 70 y otros de los 80. O sea, para rellenar un poco y a ver cómo fue los cracks de la música de esos años. Me llena, sobre todo Janis Joplin, muy buena artista. Fue una pena lo que haya muerto tan joven. Sí, señor. Porque esa sí que hubiera dado mucho jugo en la música. Sí, señor. Pues con este tema que vamos a dejarle con uno de Janis Joplin. Sí, sí. Para ir entrando en tema y calor. Exactamente, para que entren en calor. Un momentito que lo cogemos aquí y ahí va. Bueno, se me olvidó, los grupos que te dije era James Joplin, Mike Oldfield, perdona, James Joplin, Jimi Hendrix, Gigi Kerr, Bob Marley, Green Day y Red Hot Chili Peppers. O sea que de todo esto vamos a hacer casi la segunda parte del programa y hablando un poco de la vida de esta gente. Bueno, pues lo dicho, vamos a dejaros con un tema de de James Joplin. Ahí va. Careless Love. Grande, grande James Joplin. Tengo todos los LPs. Bueno, iba a traer también un poco, pero lo dejamos para otro día. Vamos a escuchar el tema de Codeine. Lo sacó en 1965. Ahí va, caballero. This is a song by Buffy St. Marie called Codeine that I've added my own lyrics to. Codeine. Yeah. Aquí estamos de nuevo en Radio Cucaracha 107.3, Radio Libre de Oviedo. Seguimos con comentarios de esta ciudad. A ver, don Javier. A mí lo que me llama la atención es que somos la única ciudad que no tenemos circunvalación completa. Hay una zona de Oviedo, la zona norte, como que ahora está en plan de expansionar, porque todavía ponía ayer el periódico las nuevas calles de Oviedo que el alcalde va a dar a alguna gente que murió y otra gente, como es la conista de Oviedo y algún antiguo concejal, le van a dar calles nuevas. Es para la zona de Las Campas y San Lázaro de Paniferes, entre todas Las Campas y la Florida, eso de por medio, toda esa ampliación. ¿Pero qué dices, que la van a hacer? No, ahí van a hacer unas cuantas calles nuevas con vistas a cuando esos 10 años famosos que nos dicen que se va a acabar la crisis, se siga construyendo para esa zona. Es una zona de expansionamiento de la ciudad y eso no deja de ser un nudo de botella, porque no tiene salida esa gente de la ciudad. Tienen que salir por Bayobín. Ahora dicen que van a hacer un puente, van a gastar el dinero en un puente para salir a la Argañosa, pero la Argañosa no deja de tener que salir por Tejeiro. Es decir, que toda esa gente para entrar en la autopista tiene que meterse en Tejeiro y todo General Lorza, con la cantidad de atascos que hace eso. Pues yo creo, Javi, que desde Contrabando vamos a pedir menos calles y más trabajo. Eso ya lo más. Claro, menos calles y más trabajo, que ya basta. Pues muy bien. Y después, muy bien. ¿Qué te parece a ti ese super piramidón que tenemos de hospital que se fue, tuvo 5 o 6 inauguraciones? El hospital. Sí, sí, todo. Pues yo te digo una cosa, yo pienso que tanto, ¿cómo era? Eurovegas, tanto, pues ya lo tienen hecho, macho. Sí, sí. Dime porque tú, con ese complejo tan grande, si no tuvieran. Con eso no queremos decir que nosotros queramos Eurovegas, pero bueno, como contrabandistas. Yo desde aquí lo que pongo es un punto de atención para si algún oyente sabe algo de eso. Personalmente me gustaría saber el motivo de hacer ese pedazo piramidón, porque... ¿Pero qué piramidón? El hospital nuevo. El hospital. Ese pedazo complejo que parece una pirámide descomunal. Porque yo lo que no me explico es que hace unos años el Estado nos pagaba la ampliación del hospital antiguo, donde está puesto, y el señor Tinín Areces no quiso que lo haga. Él era, como siempre, muy grande, y dijo que el hospital que lo pagáramos todos asturianos. Yo me pregunto, ¿cuánto dinero se embolsaría él por haber hecho el hospital donde se hizo? Pues mira, si el tío solamente se sacara un céntimo de cada euro... Claro, pues con 500 y pico millones de euros, que se supone que cuando se acabe el hospital nos va a suponer... Que se supone que cuando se acabe... Ya en la construcción casi fueron 300 y pico millones de euros. Y aparte, todo el equipamiento, que sabemos que el equipamiento de un hospital es caro. Lo curioso parece ser que todos esos terrenos de al lado del hospital fue comprado por gente afín al Partido Socialista a precio de puta, y lo vendieron a las constructoras con la condición de que iba a tener unos equipamientos, que iba a tener un hospital, que iba a tener un centro comercial, que iban a tener colegios, que iba a tener un polideportivo. ¿Y qué pasó? Que la gente que compró los pisos se encontró que el equipamiento no llegaba. A las torres esas famosas que hay al lado, las torres de Europa, algo sí, así, ¿no? Esas tan altas que hicieron. Sí, sí. Que te diré, son una mierda. Porque, porque tanto cosa y tanto, la estructura es de metal. Con lo que si vives en el séptimo piso y vas al servicio y tiras un peu, en el primero... Es fácil que tiemble la estructura. Sí, sí, porque eso es como la vía de un tren. Sí, queridos vivientes. Que tienes a 2 kilómetros y lo oyes, pues sí, eso es lo mismo. Queridos oyentes de que vivís en las Torres Europa, que sepáis. ¡No que... comer fabada! ¡No comer fabada! ¡No comer fabada! Muy bueno, muy bueno. Pues yo pienso que con todas estas cosas que están haciendo o que ya hicieron, hubieran pensado mejor que Oviedo necesita parques y jardines para todos nosotros y menos asfalto. Pero bueno, ahora piensa, con la fábrica de armas, con lo que eso... Eso sí que va a ser un pelotazo, que todos quieren ese pastel. Ahora, hasta la iglesia, las monjas solicitan de que eso era de ellas. Hombre, con la iglesia hemos topado, Javi. Con la iglesia hemos topado. Con la iglesia hemos topado. En todos los sitios se tienen que meter. Bueno, pues vamos a dejarles ahora con un tema de Green Day. Para que, bueno... para que vayamos haciendo un poco de leja antes de empezar con el programa de los años 70. A ver si nos calma un poco los ánimos. Subliminal mindfuck America. Welcome to a new kind of tension all across the alien nation. Everything isn't meant to be okay. Television dreams of tomorrow. We're not the ones who meant to follow. But it's in them to work you. Este tema de American Idiot de Green Day, damos paso ya a los años 70. Empezamos con un rockero que no es melenudo, pero muy buen compositor. Este es Gigi Cale. Mucha gente no conoce a Gigi Cale. Posiblemente sepa más de él por Eric Clapton, por la de cantidad de canciones o composiciones suyas que él cogió para él. Supongo que permiso de Gigi Cale. Vamos a poner uno de los temas. A ver cuál ponemos. Mira, Lady Luck. (Risa) as you dream. Taste yourself fantasy. Send a dream my way. Can you come and make my day? Lady Luck, elusive as you are, you're just a bleeding star. You never hit the sky. You rise to fly. Lady Luck, hold on to my hand. I'm standing on shifting sand. Dream about you now. Baby, don't just don't let go. Las 11 y 6 minutos en Radio Cucaracha 107.3, la radio libre de Oviedo. Seguimos con Janis Joplin, Cry Cry Baby. Detroit, and the road don't even end in Kathmandu.

it gonna go? Are they gonna spread your wings? On a team, take to the sky. Gonna let you down. Oh, I just wanna do it. Hush, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. James Joplin volando en las ondas de Radio Cucaracha. Tell Mama. Do what you choose, I want to do. Well, tell mama all about it. Yeah, tell mama what do you need. Tell your mama, babe, what you want. Tell your mama, babe, what do you need. What do you want. What do you need. What do you want. Wow, I'm gonna get the thing all right. Cause your head, she didn't have no sense, dear. Was the worst of the time that you spent. Now that same many thoughts you will do. I just heard that bitch stole your clothes. Hey! Well, tell mama all about it. Tell mama what do you need. Tell your mama, babe, what you want. Tell your mama, babe, what do you need. What do you want. What do you need. What do you want. Wow! I'm like everything all right, man. Every day I cry when I was

say that it's over, baby. You say that it's over now, but still you hang around. Now come on, won't you move over? Cambiamos de autor, vamos a entrar en otro grande de los 70, Marley, Bob Marley, que hace un poco se hizo muchos años que murió. Vamos a poner un tema, ¿qué tema ponemos, Javi? A ver, vamos a poner, bueno. Vamos a poner Could You Be Love. Y después de este pondremos Drácula, Is This Love, Young Grilled Up. Y a partir de ahí cambiaremos de grupos para hacer un repaso. Tiquitín. No era Cry Baby, no. A ver. Cerramos. Aquí lo tenemos. algo pasó con el tema de Pilot. A ver. No, algo pasa con este tema, así que vamos a cambiároslo. Bueno, solucionado el tema de Marley, lo volvemos a rebobinar, pidiendo disculpas por este fallo. Don't let them change ya. The merchant ship. will not depend. How long shall they feel our problems? Why we stand and silent? Come say it's just a part of it. That we bring in the king. Won't you listen? Another song of freedom. All I ever had. Hit me with music. Brutalize me with music. desde Contrabando, os dejamos en este último cuarto de hora con música de The Purple, Frank Zappa, Hendrix, Floyd, Simon & Garfunkel, Supertramp, The Blues Brothers y Eagles. Os dejamos hasta el viernes que viene a las 10 de la noche. Se despide Jorge Rada y Javier. Javier. Aquí os esperamos, muchachos, el próximo viernes, dando más caña en Contrabando. She's a good girl. What can we say about tonight? I know, it's a full moon out there tonight. Once y 58 minutos. Radio Cucaracha 107.3. La Radio Libre de Oviedo. Take a look at my girlfriend, well, she's the only one I got. How's it going? Oh, it's all right. Good. Hey, we got a neat publicity stunt we'd like to try. What's the stunt? We got a garbage truck. We'd like to get some pictures of you and the mothers on it. That's probably one of the most terrible ideas I've ever heard in my life. Are we going down? Yeah. You'd love it. And we got the newspaper here to cover it, and plus the front of the chart and stuff. The front of the chart? Yes, the FM chart that's put out here in Vancouver has a distribution of about 50,000. What do you think, dude? What, a photo at the garbage truck? I think it's really going to be a great idea. I really do. Must we stand amidst the scum to get the idea across? Are we going in? You think you could possibly climb up and try to put a foot there? Thank you.